allá arriba en el cielo, allá arriba hay un Dios que sabe que te quiero con gran devoción, que mi cariño es sincero, ilegal con tu amor, y que sufre en silencio por tu incomprensión. Si me niegas tus besos, si me niegas tu amor, devuélvele los sueños a mi triste corazón. Me enseñaste a quererte, me enseñaste el amor. Si me das tu desprecio, enséñame a olvidarte, por favor. Tus besos, si me niegas tu amor, devuélvele los sueños a mi triste corazón. Me enseñaste a quererte, me enseñaste el amor. Si me das tu desprecio, enséñame a olvidarte, por favor.